espacio educativo nacional. Si ustedes se acuerdan, desde las unidades anteriores veníamos planteando en términos de algunos hitos para estudiar el proceso de escolarización. Habíamos arrancado con la aparición de la escritura. Habíamos ubicado ahí un primer elemento que tiene que ver con la aparición de la institución, ¿no? A partir de ahí, estoy pensando en el primer texto que ustedes vieron en la materia, el texto de Rubén. A partir de ahí, habíamos visto el surgimiento de distintos tipos de instituciones educativas, o conformadas bajo la forma de conglomerados. Sí. No sé, o acá, ¿dónde? Ahí. ¿Qué más tienen que correr, no? Sí. Yo también. ¿También? A ver, claro, pero para ubicarlo. Algunos de los puntos que teníamos a lo largo de la materia tenían que ver con estas distintas apariciones, ¿no? Primero la institución educativa, cuando llegamos al siglo XVI, XVII aproximadamente, habíamos hablado de sistemas educativos ecuménicos, ¿sí? Habíamos hablado centralmente de la forma educativa que adoptan los jesuitas. Y en este momento, en el fin, es la construcción de los sistemas educativos nacionales. Acá tengo que hacer una aclaración cronológica. La unidad 5, que es la unidad que ustedes están viendo, está marcada, los límites de la unidad 5 están marcados entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. En este caso, no me voy a ajustar estrictamente a estos cortes cronológicos. No, porque no... Digamos, fundamentalmente porque lo que estoy valorando es que la construcción de los sistemas educativos nacionales no se ajusta, digamos, cortar a mediados del siglo XIX no me dice nada o no marca ningún hecho importante en términos de la construcción de los sistemas educativos, y vamos a extender un poco más el periodo, lo vamos a ubicar en coincidencia con lo que Hogan llama el largo siglo XIX. El largo siglo XIX para Hoffman empieza con los procesos que ustedes estuvieron viendo durante el teórico anterior, es decir, aproximadamente desde mediados del siglo XVIII, con la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, y terminaría con toda la arbitrariedad de los cortes que podamos poner, en 1914. Eso es para Hoffman el largo siglo XIX. Por ahora voy a usar esa periodización, ya se encargará Pablo Pinón en algún momento de discutir también con estos conceptos de Hoffman, pero por ahora vamos a usar esta periodización. Digamos, lo que voy a plantear es que justamente la construcción de sistemas educativos nacionales de alguna manera acompaña ese largo siglo XIX tal como lo define Hoffman. Después vamos a entrar un poquito en ver qué quiere decir eso. Vamos a empezar viendo a qué le llamamos sistema educativo nacional, porque en realidad de sistemas educativos ya habíamos hablado. En un sentido amplio del sistema educativo ya habíamos puesto ese ejemplo del sistema educativo jesuita, donde las instituciones no están aisladas, no están sueltas, sino que tienen elementos que las organizan como sistema, forman parte de un todo, tienen una jerarquía en común, tienen una ratio escrita, que marca, que prescribe cómo debe funcionar ese sistema, prescribe quién va a enseñar, prescribe las condiciones de quién va a aprender. En ese sentido hablábamos de sistema. Entonces, acá, digamos, ahí estaríamos en una primera definición muy muy amplia de lo que es sistema. Arriba dice, sistema, un todo constituido por partes y por las relaciones entre partes. En ese sentido más general, digamos, acá no hay, no sería una innovación. Pero vamos a ver cuáles sí son las innovaciones del siglo XIX. Cuando hablamos de sistemas educativos nacionales, dice, implican la existencia de una red o conjunto de instituciones educativas de educación formal. Estoy tomando una definición que aporta un autor que se llama Antonio Viñao Frago. Ustedes van a encontrar una definición bastante coincidente con esto, bastante parecida, en el texto de Pablo Pinó, en este que voy a dejar hoy. Aquí voy a adoptar la de Viñao Frago. Habla de un sistema educativo nacional, implica la existencia de una red o conjunto de instituciones educativas de educación formal. Cuando dice educación formal, nosotros estaríamos hablando de escolarización. Y enumera ahí algunas de las características. A, dice, diferenciadas por niveles o ciclos y relacionadas entre sí. Diferenciadas por niveles o ciclos y relacionadas entre sí. ¿Cuáles serían esos niveles o ciclos cuando llegamos al siglo XIX? En realidad, ninguno de estos es un invento propio o es demasiado novedoso hacia el siglo XIX. Cada uno de los niveles que componen los sistemas educativos ya tienen su historia y algunos tienen su larga historia. Lo que se va a producir en el siglo XIX es que estas instituciones que venían teniendo de alguna manera historias separadas confluyen en un sistema. Nosotros estamos por ahí muy acostumbrados a pensar en el sistema educativo pensando en el nivel inicial, el nivel primario, que ve ahora, yo todavía pienso en primario, un nivel secundario, medio, polimodal o como querramos llamarle, un nivel superior, universitario. Y los pensamos en ese orden. Si pensamos históricamente, el orden sería exactamente al revés. Me vuelvo a las unidades anteriores. Cuando empezamos a hablar de cómo se institucionaliza la educación, empezamos primero con la universidad. Nos fuimos al siglo XIII. En segundo lugar, en conjunto con las universidades, pero posterior, los colegios, esas instituciones que habían surgido como preparatorias o como propedéuticas para la universidad. Estoy pensando en los siglos XVI, XVII, el momento en que se institucionalizan o toman forma estos colegios. Si pensamos en lo que ahora actualmente es la escuela primaria, tengo que pensar en la escuela elemental. Y ahí vamos a ver algunos de esos rasgos generados en este momento, entre los siglos XVI y XVII, sin demasiado desarrollo. En realidad, su constitución como institución sería propia del siglo XVIII, primera mitad del XIX. Ahí es cuando termina de tomar forma la escuela primaria o la escuela elemental, entre el XVIII y el XIX. Si recuerdan cuando veíamos el texto de Brás, por ejemplo, iba siguiendo los distintos procesos a partir de los cuales venían, de dónde venían el leer, el escribir, el contar. Digamos que estos saberes que venían con tradiciones diferentes recién se juntan en el 18. Bueno, en ese momento, ahí recién podemos pensar, teniendo en cuenta estos saberes y algunos otros procesos que después vamos a mencionar, que tenemos alguna idea de lo que es una escuela elemental o de lo que va a pasar a ser una escuela primaria. ¿Sí? De todas maneras, hasta el siglo XIX, esas escuelas elementales, esas escuelas primarias, o como queramos llamarlas, no tenían ninguna forma de articulación o ninguna forma de vinculación con las otras dos. ¿Sí? Las primeras formas institucionalizadas de escuela elemental, decíamos, eran incluso para sectores sociales diferentes de los que eran los otros dos niveles que mencioné. ¿Sí? A los colegios y a las universidades, así que a la élite. Los primeros saberes para esa élite todavía no eran institucionalizados. En muchos casos estaban apostados o por tutores, o por la familia, o por diversas formas, y las escuelas en gran medida eran casi actividades de caridad, o eran instituciones filantrópicas, ¿sí? Para los pobres, no para los mismos que después iban a seguir la secundaria y la universidad. Son dos públicos diferentes, dos sectores sociales diferentes hasta este momento. Lo que vamos a ver es cómo en el siglo XIX esas instituciones que venían teniendo trayectorias distintas, que venían teniendo historias distintas, terminan conformando eso que nombraba recién. Un sistema donde cada una de esas instituciones pasa a ser parte de un nivel que se relaciona con el siguiente. La forma que heredamos nosotros para ustedes, para entrar a la universidad, han tenido que presentar su título de educación secundaria o rendir exámenes de escuela. Para entrar a la secundaria tuvieron que acreditar que habían hecho una escuela primaria. Bueno, eso indica una articulación entre los niveles, en que estas distintas instituciones forman parte de un sistema en común. Hasta este momento no los podía pensar como sistemas. Los tenemos que pensar como instituciones que tienen trayectorias diferentes. Entonces, vamos a decir que durante este periodo se produce este proceso. Se organizan esas distintas instituciones, que algunas ya tenían muchos siglos, y se combinan como sistemas. B, dice, gestionadas, supervisadas o controladas por agencias y agentes públicos. Agencias o agentes públicos. Cuando nosotros pensamos, la idea de un Estado, ¿sí? La idea de que estos sistemas educativos van a tener alguna forma, de alguna manera van a estar gestionados por el Estado. Vamos a pensar como sistemas de educación pública. Piensen en las instituciones que nombramos hasta ahora. Las universidades eran instituciones con desde el momento en que se constituyeron, instituciones con relación con los distintos tipos de poderes, pero que habían afianzado, habían defendido fuertemente su autonomía como institución. Esos colegios de los que hablábamos, y de los tipos de sistemas educativos ecuménicos de los que hablábamos, dependientes de las distintas órdenes religiosas, las jesuitas nombramos, las jansenitas podríamos agregar, las propias escuelas, lo que podríamos llamar escuelas elementales. Ahí tenemos una variedad de situaciones muy distintas. Algunas podían depender de algunos municipios, de algunas comunas, muchas de las distintas órdenes y congregaciones religiosas. ¿Sí? Lo que va a suceder durante el siglo XIX es que estos sistemas educativos van a pasar a ser gestionados por el poder público, por el Estado, con la forma que adquiere el Estado durante el largo siglo XIX para Hoffmann. Después vamos a ir a ver digamos, cuáles son las características de ese Estado. Después vamos a ver que la forma en que interviene el Estado o que gestiona sus sistemas educativos puede ser diferente. Puede intervenir más, puede intervenir menos, puede ser directamente el que imparte educación, puede solo controlar. La forma en la que puede intervenir el Estado puede ser diferente, pero en común lo que aparece con todos esos sistemas educativos es que hay alguna forma, es que hay, están pensados como sistemas de educación público, estatal. ¿Sí? Otro elemento de esos sistemas educativos, dice, se copiada al menos en parte por alguna o algunas de las administraciones públicas. Es decir, pueden salir leyes de educación gratuita, obligatoria, lo que sea, pero si no hay plata, si no hay financiamiento, las leyes no se cumplen. Financiamiento público, exclusivamente público, combinación con la educación privada, las formas pueden ser diferentes, pero lo que sí se instaura durante el siglo XIX es que debe haber por lo menos financiamiento público para sostener los sistemas educativos. ¿Sí? Ese sería otro rasgo esencial de esos sistemas educativos nacionales. El punto D, a cargo de profesores formados, seleccionados o supervisados por dichos agentes y retribuidos en todo o en parte con cargo a un presupuesto asimismo público. ¿Quiénes van a enseñar? ¿Quiénes son los agentes que van a enseñar? Los maestros. Lo que vamos a ver a lo largo del siglo XIX es que la condición de que ya no va a enseñar cualquiera, digamos, aquel que solo sabe leer y escribir y por lo tanto se puede montar una escuela, sino que debe haber agentes formados específicamente para enseñar. Si se acuerdan cuando veíamos el texto de Menocchio, ¿se acuerdan del campesino del siglo XVII, ese campesino perseguido por la Inquisición, finalmente ejecutado por la Inquisición? Bueno, en algún momento este molinero sabía leer y escribir. Cuando, después de haber estado un tiempo preso, pierde sus bienes, su molino, etcétera, él sabe leer y escribir, se dedica a enseñar. Hasta en algún periodo de su vida él tuvo una escuela. Un molinero que sabía leer y escribir, pone una escuela. Eso que sucedía en el siglo XVII va a tratar de ser erradicado en el siglo XIX. Ya no puede enseñar cualquiera que sepa leer y escribir. Ya no van a enseñar, además, aquellos que que forman parte del clero, sino que se va a pensar en formar una cantidad de agentes públicos, con esa finalidad específica. Van a surgir durante el siglo XIX las distintas instituciones de formación de maestros, escuelas normales, academias, instituciones específicas que formen a los maestros. E independientes de las instituciones de la Iglesia, que de alguna manera esta formación, esta preocupación por la formación de los docentes, se había venido manifestando en las... la habían manifestado, por ejemplo, los jesuitas para sus propias escuelas. En este caso, los estados se van a hacer cargo de la formación de los maestros. Y por último, el último elemento que define los sistemas educativos nacionales es las certificaciones. Dice que expiden unas certificaciones o credenciales reguladas en cuanto a su valor formal y expedición por los tres poderes públicos. Es decir, si uno pasó por una institución, además de pasar por la institución, tiene que tener el papelito que diga, que acredite que pasó por la institución. Bueno, estos serían las características de los sistemas educativos nacionales que se van conformando durante el siglo XIX. Vamos a ver algunas de las características del proceso de constitución. Ahí lo que dice es características del proceso de constitución de los sistemas educativos nacionales. El primer elemento que dice ahí es que fue un fenómeno mundial. Un fenómeno mundial. En este periodo vamos a ubicar, diríamos que hacia el fin de ese periodo, el periodo que estoy analizando, termina con el triunfo de la escuela en el globo. Aquí podemos decir que está conformado el proceso de escolarización. La escuela triunfa como institución educativa específica en todo el globo. Y una figura de Pablo Pinot que ustedes van a leer acá. Les hablo del camello. Sí. ¿Se acuerdan? Empieza con la cita de Borges, en la que Borges dice que el Corán no menciona a los camellos, por lo tanto, esa es la mejor prueba de que es árabe. No se menciona aquello que es absolutamente natural, aquello que está absolutamente... No se menciona lo obvio, aquello que está absolutamente asociado al paisaje. Bueno, y esa metáfora la aplica Pablo, por ahí se nos explica él la semana que viene, esa misma metáfora la aplica a la escuela. Para nosotros es tan natural la escuela que nos es difícil verla como no obvio, verla como una construcción, verla como algo que no es natural. Esa idea, esa construcción mental, esa idea de que la escuela es lo natural, que la escuela forma parte del paisaje, eso recién existe, recién se arma en el siglo XIX. Si nosotros tenemos armada nuestra mente de esa manera, viene de aquí. Recién, fíjense lo reciente que es en la historia de la educación, recién a partir de aquí podemos pensar que la escuela forma parte del paisaje, que la escuela forma parte del funcionamiento de las sociedades. ¿Sí? Antes de este periodo podemos tener elementos, fuimos viendo aquellos elementos que aportan al proceso de escolarización, pero no está naturalizada como tal. La escuela se naturaliza como institución en este momento. En ese sentido, hablamos del fenómeno mundial, del triunfo de la escuela en el globo. Aunque estos sistemas educativos tengan formas diferentes, ¿sí? Después vamos a ver si podemos ver algunas diferencias. La segunda característica del proceso dice, es un proceso de larga duración. Su constitución coincide con el largo siglo XIX. Recién cuando les explicaba que en realidad no podía cortar en 1850 o no puedo cortar en periodos o poner fechas precisas, es justamente por esto. No podemos decir en qué década, en qué año se armaron los sistemas educativos. Lo que va encontrando son distintos elementos. Si quisiera armar una cronología, podría ir registrando distintos fenómenos, distintos datos, ¿sí? Que terminan confluyendo en esta construcción. Uno, en general, pensamos en la legislación, el indicador que más tomamos para pensar en la construcción de los sistemas educativos son las leyes. pero no sería el único elemento. ¿En qué momento se arma un sistema educativo? Bueno, no es que se armaron en un año, en una década en particular, sino que es un proceso que atraviesa todo este largo siglo XIX, con variaciones importantes, por supuesto, según los casos nacionales. En algunos es más temprano, en otros es más tardío. En algunos aparece primero la legislación y después la construcción de los sistemas. Pensemos en el latino, a la ley 1420, hay, por supuesto, instituciones educativas previas, pero no había muchos elementos que nos permitan pensar en un sistema educativo y lo tenemos que pensar de ahí en adelante. En otros casos podríamos pensar que fue al revés, que la legislación lo que termina de hacer es de dar forma legal a algo que ya venía ocurriendo. De todas maneras, digamos, lo que quiero decir es que no se puede fechar exactamente en un lugar. Uno lo que puede hacer es ir tomando indicadores, y esto lo podemos ir haciendo para cada caso nacional. Aquí tal vez se tengan que apoyar un poco en la información que nos da el libro de Lusuriaga, digamos, para poder ver qué fue pasando con cada uno. Ahí van a tener que consultar los datos específicos en el manual. Decía que este proceso de larga duración coincide con el largo siglo XIX. Ustedes empezaron a ver en la clase anterior algunos de estos elementos. Digamos, ¿qué caracterizaría el largo siglo XIX? Se inicia con los procesos de revolución industrial y revolución francesa. ¿Qué es lo que se inicia ahí? ¿Qué marcan la revolución industrial y la revolución francesa? Un cambio en las relaciones sociales, muy profundo. ¿Y en qué sentido? ¿Hacia dónde se dirige ese cambio? Una división de clases más pronunciada, y en realidad si comparamos con el modo de producción anterior de otras clases, lo que venimos viendo desde las unidades en la unidad anterior, es cómo en realidad de esa sociedad, de ese modo de producción feudal, de esas clases fundamentales, por lo menos en términos marxistas, eran el del señor feudal y el siervo, vienen produciéndose una cantidad de cambios que hacen que las sociedades del siglo XIX ya no estén enfrentando esos dos sujetos, esas dos clases sociales, sino básicamente a la burguesía y al proletariado. Vuelvo a la idea que estamos trabajando en procesos de muy larga duración. Pero de alguna manera, tanto la revolución industrial como la revolución francesa consagran ese proceso. Consagran a esas clases sociales como las clases sociales que forman parte de la sociedad capitalista, burguesa. Bien, ese es uno de los elementos centrales que marcan el largo siglo XIX. Estas relaciones entre clases. ¿Qué otra cosa marca el largo siglo XIX? ¿O qué más se inicia con la revolución industrial y con la revolución francesa? Colonia, a ver, ¿en qué sentido? La parte económica y aparte el socialismo, que se para el país en el sur, pero en esa época sí se como más, porque de cierta manera se comerciaba y era el mecanismo de comercio, y digamos, fue uno, según Marx, uno de los potencias del capitalismo y de la población. Pensar, digamos, que la cuestión del trabajo y un valor no volver a no darlo, no curarlo. A ver, bien. Como elemento económico, se puede decir que potenció a esos elementos que venían en ascenso. Bien. Lo que pasa es que para ese periodo, ese sector social, esa burguesía que venía en ascenso, digamos, habíamos ubicado como germen hacia el siglo XII, que venía en ascenso durante los siglos siguientes, en este, a partir de esos dos procesos, digamos, en ese largo siglo XIX, ya no es un sector social en ascenso, sino que es el sector social que se instaura como clase dominante. Con ese largo ascenso que venían teniendo, en el siglo XIX, la burguesía se instaura como clase dominante. Bueno, como fenómeno asociado a esto, podemos ver, digamos, ese gran proceso demográfico que tiene que ver con un proceso de urbanización sin precedentes hasta este momento. Un fenómeno asociado al tipo de funcionamiento económico y social de esas nuevas sociedades. Lo que no dijimos mucho entonces, todavía, digamos, ella mencionó por ahí la esclavitud, mencionó las colonias, a ver cómo podemos ordenar un poco cómo juegan esos elementos aquí. Después dijo, bueno, en realidad la esclavitud existe siempre, bueno, existió en algún momento, fue parte del modo de producción dominante, si nos vamos a la antigüedad clásica, después en realidad nunca desapareció, pero dejó de ser la relación social predominante. En estos casos existe, pero ¿qué es lo que caracteriza esas formas? ¿Cómo entrarían esos elementos en este funcionamiento económico? Porque lo que se está, ella está pensando en el trabajo asalariado. Nos estamos pensando en que lo que se instaura en este momento es la forma del funcionamiento del capitalismo bajo su forma de industrial, fabril. Los siglos anteriores, bueno, hay muchas discusiones acerca de si los siglos XVI, XVII son todavía, si es el feudalismo tardío, si es el capitalismo temprano, si es el mercantilismo, hasta dónde anuncia o no anuncia el capitalismo que se va a desarrollar después. Bueno, hay grandes discusiones entre los autores acerca de cómo caracterizar los siglos XVI y XVII. Pero a partir de la revolución industrial, está claro que lo que triunfa como modo de producción es el capitalismo, y en particular bajo la forma del capitalismo, ya no mercantil, bajo la forma del capitalismo industrial, fabril. Seguramente habrán visto esto en el teórico anterior con Roberto. ¿Sí? Entonces, las otras relaciones sociales, ¿sí?, la relación entre la potencia y las colonias, las formas de explotación del trabajo, se integran dentro de esta forma predominante que es el funcionamiento fabril. Las colonias del sur de Estados Unidos con mano de obra esclava lo que hacen es proveer de algodón a esa industria textil que se estaba desarrollando en Inglaterra. Ya no es la esclavitud al modo de la antigüedad clásica. Es una forma de relación social que está funcionando dentro de una economía industrial. No, porque en algún momento la llamaron por teléfono y me comentó que estaba mal el padre, la vi salir así, pero... Bueno, otro elemento del siglo XIX son los estados nacionales, ¿no? Sí, ahora vamos. Hasta ahora estamos, digamos, lo poquito que estamos diciendo hasta aquí, por lo menos estamos pensando en los procesos económicos. Dijimos triunfo del capitalismo industrial. Después van a ver también en Hoffman, que en realidad a lo largo de ese siglo XIX podríamos distinguir distintas fases de esa primera revolución industrial. Hacia fines del siglo XIX en general se habla de una segunda revolución industrial, ya la van a ver mejor con Rubén. Esta forma en realidad va siguiendo, va teniendo distintas fases también. Acá lo que estamos haciendo es exponer los rasgos más característicos en forma general. Esto es desde el punto de vista económico. Pero además desde el punto de vista económico, este largo siglo XIX atraviesa una cantidad de cambios políticos. Cuando vos me decís los estados nacionales, estás pensando político, o nos estamos refiriendo al tipo de organización política. ¿Y qué pasa en términos de políticos? ¿Cómo cambia la organización política de la Revolución Francesa, podríamos decir, en adelante? ¿En qué consiste ese cambio? ¿Cuáles son las formas políticas que triunfan junto con esta, con el capitalismo industrial? Cuando el Estado toma la categoría de ciudadanos, por ahí vamos. Y entonces hace como una especie de división de lo político y lo económico, y da derecho a los ciudadanos, la institución política, pero en la parte económica. Hay una asalariada, tiene una retribución por su hora de trabajo. Claro, si decimos asalariado, pues estamos pensando en el tipo de relación económica que tiene con su patrón o con el industrial. Si pensamos en ciudadano, estamos pensando en una categoría política. Sí. Yo lo que estaba comentando con él es esa categoría en el pensamiento rusoñano. Bien. A ese tipo de ciudadanidad, digamos, el Estado como un acuerdo entre todos los ciudadanos. Ahí está. ¿Están, escucharon? ¿Querés repetirlo? No, estamos diciendo del Estado como... Él hablaba de Rousseau y yo decía el Estado como contrato entre todos los ciudadanos, la teoría contractualista del Estado de Rousseau. El Estado moderno está basado en eso, ya. Estado liberal moderno, burgués. Ahí está, digamos, lo que triunfa durante el siglo XIX es el Estado bajo su forma, desde el punto de vista político, bajo la forma de los Estados liberales. Es decir, Rousseau, junto con otros pensadores, está dando cuenta de una cantidad de pensadores que durante el siglo XVIII empezaron a concebir las sociedades con otras categorías diferentes a las de las sociedades anteriores. Se dan a concebir la idea de que las sociedades están constituidas no por cuerpos, por corporaciones, por estados, sino que están constituidas por sujetos individuales. Los ciudadanos son sujetos individuales, individuos. La idea liberal es la idea de la sociedad constituida por individuos. Y esos individuos, ¿cómo se organizan socialmente? Desde el punto de vista liberal, esa idea que una sociedad está constituida por sujetos, por individuos, ¿cómo se organizan entre sí? A través de la ley. ¿Y de dónde sale la ley? La voluntad general. Aparece la idea de que los individuos delegan en una entidad que representa el bien común, como delegan parte de su soberanía en el Estado, esa entidad que representa el bien común. Cuando el Estado ordena mandar a los hijos a la escuela, saca una ley de educación obligatoria, para el pensamiento liberal, lo hace desde el punto de vista que representa el bien común, con todos los problemas que genera esto para el liberalismo. Con todas las contradicciones que genera esto para el liberalismo. ¿Hasta dónde el Estado puede obligar? Si los individuos tienen derechos y obligaciones, pero son pensados como sujetos de derechos, ¿hasta dónde el Estado puede obligar? Y acá se arman una cantidad de discusiones. Ustedes van a ver en el práctico de la semana que viene distintos proyectos de ley que se presentan en el periodo revolucionario, digamos, inmediatamente después de desatada la Revolución Francesa, hay un intento por legislar sobre la educación y aparecen proyectos de ley con características distintas. Y aparece de alguna manera este problema. Bueno, el Estado puede obligar, como si los derechos están depositados en los individuos, el Estado puede obligar, y bueno, estarán quienes dicen, no puede obligar porque los individuos son soberanos y tienen derechos. Y estará quien diga, sí puede obligar porque el Estado representa el bien de todos. Si ponemos el peso sobre el sujeto individual, la obligatoriedad se hace conflictiva. Si ponemos peso sobre el derecho del Estado, ¿sí?, ahí no hay, digamos, ahí aparecen, por ejemplo, algunas de las formas jacobinas, ¿sí?, donde el Estado aparece determinando, obligando, sujetando a los individuos a la ley. Bueno, estas son todas contradicciones dentro del pensamiento liberal. Pero lo que está claro para el periodo es que se va a consagrar esa idea que se venía gestando durante el siglo XVIII de pensar la sociedad de esa manera. Y contra qué otras formas políticas deberá imponerse esa idea de los estados liberales. Hasta ese momento, ¿qué venía? ¿Contra qué deberán triunfar? Con las formas monárquicas y en particular con las formas de poder absoluto. La caída del antiguo régimen es la caída del poder absoluto. Justamente en aquel país en el que el poder absoluto se había mantenido más fuerte hasta último momento. En algunos casos, en el caso de Inglaterra, el proceso había sido como más paulatino. En Francia cae de una manera violenta y se produce ese hecho tan significativo que es la Revolución Francesa, que de ahí en adelante por lo menos marca, se constituye en hito justamente por eso. Marca el pasaje de esas sociedades gobernadas, pensadas en términos del poder absoluto, a esa idea de sociedades liberales o gobernadas por los estados liberales. Esto como procesos muy generales, ustedes después van a profundizar con Bobel, esto además con todas las variantes que pueda tener. Aquellos países en los que las monarquías se conservan, digamos, en general, bajo esa idea de representación de los individuos, comienzan a tener mayor adhesión las formas republicanas. Las formas republicanas son las que permiten que los individuos deleguen en sus representantes parte de su soberanía, elegir representantes. Esa es la forma más tradicional. En términos específicos, eso se va a dar con una cantidad de variantes muy importantes. Aquellos países que conservan la forma monárquica, pero que ya no son las monarquías absolutas, sino que son, por ejemplo, monarquías constitucionales. El caso de Inglaterra, digamos, hasta ahora nosotros vemos por la televisión si se casa, si no se casa, el rey. Bueno, pero esa figura monárquica no es la misma que la del siglo XVII. Al lado de la figura monárquica, las formas constitucionales. El caso de Francia es más problemático. Triunfa la revolución, después el imperio, vuelve atrás la revolución, vuelven los Borbones, restauración monárquica, segunda república, segundo imperio, tercera república. El proceso no es mecánico, pero es lo que es. En términos de proceso de larga duración, lo que va triunfando es esta idea de que el Estado es la entidad que representa el bien común y actúa en función de los intereses generales de la sociedad. Triunfa la idea liberal acerca del Estado. Una idea que todavía, todavía sigue en vigencia y ha tenido, digamos, su revisión en alguna medida con el neoliberalismo de las últimas décadas. Con otras formas, no vamos a ver las diferencias, pero bueno, esto no nos es ajeno, es parte de lo que escuchamos nosotros todos los días. Bien. Ustedes van a ir completando, digamos, acá lo que estoy haciendo es anunciar unos rasgos muy, muy generales. Esto lo van a ir completando a medida que vayan leyendo la bibliografía. Centralmente, Hoffman y Gobel para la unidad 5, y en la unidad 6 tiene una cantidad de capítulos de Hoffman, a partir de los cuales van a poder ir marcando por lo menos las diferencias entre fines del siglo XVIII y fines del siglo XIX. Pero bueno, esto por lo menos para exponer los rasgos generales. Entonces, vuelvo a las características de constitución de los sistemas educativos nacionales. Habíamos dicho un fenómeno mundial que es un proceso de larga duración. Punto C dice, fue fundamental la acción del Estado bajo la forma de Estado nacional. Fue fundamental la acción del Estado bajo la forma de Estado nacional. Entonces, acá lo que estamos planteando es que para la construcción de estos sistemas educativos nacionales es fundamental la injerencia del Estado, de esos Estados liberales. En dos sentidos. Uno, porque esos sistemas educativos van a coincidir desde el punto de vista de su organización, desde el punto de vista de su delimitación de jurisdicciones, va a coincidir con los límites de los territorios nacionales, de los estados nacionales. A diferencia de esto, estos colegios jesuitas no importaba si estaban en Europa, en América, en la China, no importa. En estos sistemas educativos, su organización burocrática coincide con la organización burocrática de esos estados liberales del siglo XIX. ¿Se entiende esto, no? Abarcan el territorio nacional y esto en gran medida se da a instancias del Estado. En algunos casos, en el caso de Francia, de Prusia, esto es muy fácil de reconocer, porque esos son estados que han intervenido muy fuertemente sobre el diseño de los sistemas educativos. En otros casos se ve menos. Usted puede llegar a encontrar en la bibliografía, por ejemplo, que en Inglaterra el Estado no interviene. Esto en realidad es relativo. El sistema educativo inglés es un sistema educativo con una fuerte tradición de instituciones privadas, con una fuerte tradición de instituciones gestionadas por las propias comunidades, por la sociedad civil, dice Luzuriaga. Y esto hace pensar que el Estado en este caso, en realidad, digamos que no son sistemas educativos con una fuerte presencia del Estado. Para este caso, en realidad, yo voy a seguir el planteo de Simon, donde lo que plantea Simon es que el Estado interviene con mecanismos diferentes al del caso francés o al del caso prusiano, pero interviene y tiene también un papel importante en términos de construcción de estos sistemas educativos. Interviene bajo otra forma. Tal vez no tenga bajo su cargo directamente en la escuela, muchas de sus escuelas son privadas, efectivamente, pero interviene de otras maneras, financiando, controlando y controlando logros en algunos casos. Entonces, aún en esos casos, que podrían ser más dudosos, como el caso de los países británicos, aún en esos casos, con esas características, pero vamos a decir que también el Estado tiene una acción importante en términos de la construcción de los sistemas. No es casual ver, por ejemplo, que las leyes de educación en Inglaterra se sancionan con bastante más tarde, por ejemplo, que en otros países. Inglaterra es uno de los países que más tarde sanciona la obligatoriedad escolar. Eso es problemático, por lo menos lo quiero plantear en algún punto. Que ustedes estuvieron trabajando ayer con el texto de Carrién. Sí. Carrién plantea una asociación muy directa, entre revolución industrial y constitución de la escuela elemental. ¿Sí? Estuvieron trabajando sobre eso. Lo dice, no sé si ubicaron pasajes específicos, pero en muchos momentos interpreta la constitución de la escuela elemental como asociada a los procesos de revolución industrial. La formación del ejército de trabajo, dice, o la disciplina, el disciplinamiento del proletario. Específicamente que las escuelas elementales quedaban en las fábricas con la finalidad de que los chicos, que eran los que trabajaban y los que explotaban, no tuvieran acceso a ciertos movimientos obreros, y la forma era educarlos o ocuparlos en otro horario, en donde el horario de los obreros para su levante o para armar huelga, los chicos estuvieran en otro lugar. Claro. Como que era más un lugar de guarderías que de formación, en realidad. Sí, Carrién en realidad establece la relación entre escuela y revolución industrial desde dos puntos de vista. Uno sería más coyuntural, que el que vos estás planteando. A los industriales les interesa que los niños no estén escuchando, no estén participando de las organizaciones obreras que están surgiendo. En ese sentido lo pienso como más coyuntural. Y en otro sentido, más estructural, podríamos decir, es que las escuelas terminan formando el ejército de trabajo. Porque con el tipo de organización que adoptan, acostumbran, no sé si es exactamente el término, pero de alguna manera, acostumbran a respetar determinados ritmos de trabajo, a respetar los tiempos, a respetar las órdenes, a someterse a la autoridad, todos requisitos que más allá del manejo del técnico, del trabajo técnico que tengan que hacer, son todos requisitos que se necesitan para que transformar a un ex campesino en un proletario. Eso plantea Carrién. Una fuerte relación entonces entre revolución industrial y constitución de la escuela elemental en esos términos. Sin embargo, yo les decía recién que justamente Inglaterra, que es aquel país donde la revolución industrial está más presente, donde se inicia el proceso de revolución industrial, donde se lleva más hasta sus últimas consecuencias, justamente Inglaterra es uno de los países que más tardíamente organiza sus escuelas elementales, que menos se ocupa de la educación elemental. Cuando uno mira las medidas políticas en el caso de Inglaterra, está mucho más pensando en la formación de la élite que en la escuela elemental. Es donde más tardíamente se sanciona la obligatoriedad, por ejemplo. Y esto lo menciono por lo menos para llamar la atención con respecto a algunas asociaciones que aparecen tal vez como demasiado mecánicas. No está mal el planteo de que ríen. Lo que quiero decir es que algún otro elemento habrá que hacer jugar para pensar cómo se construyeron los sistemas educativos. Algunas otras asociaciones tendrán que estar jugando. Pueden ser de distintos tipos. En este caso estoy pensando, por ejemplo, en el tipo de Estado, en el papel que tiene el Estado en esa sociedad, en la propia historia cultural. Digamos, estoy tratando de matizar de alguna manera o tratar de complejizar las relaciones. Lo que pasa, a ver, si sigo tu razonamiento, entonces casi podría pensar que la disponibilidad de proletarios no necesitaría entonces de la escuela. No, me refiero teniendo en cuenta lo que dice gente que necesitaba que los niños, que los niños eran los que a ellos se daban mayores resultados, porque se pagaban muy poco y los explotaban terriblemente. Por lo menos él dice que para la FARC era ideal. Que inclusive, no sé si en algún momento pone que al niño no se le puede exigir sobre un trabajo bien o mal hecho. Esa fue la única cosa en contra que tenía. Que a un chico no se lo podía, no se podía responder por las acciones que hacía mal. Sí, hay otros elementos en contra. Digamos, también cuidar que ese niño llegue adulto, porque claro, si se muere bajo la explotación del trabajo infantil, en realidad tampoco es redituable a largo plazo. No sé, habría que pensar qué otras explicaciones puede ser que venga un poco por ese lado. Pues lo que quiero plantear es que no podemos pensar en explicaciones únicas. Evidentemente, durante el siglo XIX tenemos que cruzar ese proceso de revolución industrial que efectivamente está condicionando las formas que adquieren los sistemas educativos, pero no es la única, lo tenemos que cruzar con otros elementos. Si no, no me puedo explicar las historias de cada uno de los casos particulares. No quiere decir que eso, no estoy discutiendo que tenga peso, que no tenga peso el problema de la revolución industrial. Lo que quiero decir es que en términos de las historias específicas, algo más está jugando en el medio. Ya van a ver, por ejemplo, digamos, mencioné un elemento, el tipo de Estado que se va a dar cada uno de estos países. Van a ver, de aquí a dos clases, por ejemplo, se van a centrar en un problema No, sí, pero digo, estoy pensando ahora, estoy haciendo un paralelo con lo que está pasando ahora con los posgrados. Ahora ya tenemos una forma más. Ustedes tienen una carrera de grado, terminan licenciados o profesores. Y hasta ahora, hasta la generación anterior a la mía, las formas de trayectoria académica posteriores al grado podían ser muy diversas. Había un sistema de posgrado, no sé si lo hay ahora tampoco, pero lo que estamos viendo es cómo de esas distintas ofertas, seminario por acá, seminario, carrera de especialización, maestría, doctorado, ¿sí?, se van ordenando en términos de un sistema. Bueno, nosotros ahora tenemos más o menos claro que una de las posibles ofertas de posgrado es una carrera de especialización. Una carrera de especialización tiene una cantidad de condiciones inferiores tal vez a una maestría, que una maestría es inferior a un doctorado, que después del doctorado ya se están organizando postdoctorados. Digo, de esa diversidad. ¿Sí? Bueno, yo creo que hay que analizar seriamente todas las consecuencias, eso lo estoy diciendo muy en términos generales, pero todas las consecuencias que tienen en términos de pensarlo, todo lo que viene a alterar esa forma, ¿sí? los posgrados en nuestro país se instituyeron como posgrados pagos, donde rigen pocas de las otras pautas para la vida universitaria, como gobiernos, organizaciones tanto estudiantiles como docentes, están teniendo otra forma distinta a la que nosotros conocemos como la vida universitaria, a pesar de que muchos casos dependen de las universidades. Habría que analizar bien a fondo qué es lo que está implicando, digamos, todos los cambios que están asociados a esa cantidad de cuestiones, ¿no? Pero bueno, lo planteo solo como para hacer un paralelo. Como nosotros hasta hace hasta ahora lo que teníamos eran como ofertas diferenciadas, no muy ordenadas entre sí, sin una graduación, sin una definición específica de qué le corresponde a cada una. Y lo que estamos viendo en estos últimos años es cómo esto se va ordenando. Bueno, ¿cuáles valen, qué títulos valen más, qué títulos valen menos, cuál es el inferior, cuál es el superior, cuál es, qué implica uno, qué implica el otro, cuál va a dar, cuál va a dar más puntos o menos puntos cuando hay que acreditar proyectos? Entonces, bueno, todo eso, esto es la idea de sistematización. Formas que existen, que se van ordenando y que se van plasmando también reglamentariamente, normativamente. Cuando se sancionan durante el siglo XIX las leyes que ordenan los sistemas educativos, no salen de la nada. De alguna manera vienen a ordenar muchas de las instituciones que ya existían. Esa es la idea de sistematización. Luego lo van a ver mucho más claro con la bibliografía que tienen en la unidad siguiente, en la unidad 6, para el caso del nivel medio. Ya nos vamos a meter un poco con eso. Yo creo. El otro punto, el punto E, dice, implicó la configuración de una administración central y periférica, en el caso del Estado, de gestión, ejecución e inspección. Una estructura burocrática que regula el sistema educativo. Las formas que puede tener esa estructura burocrática pueden ser distintas. No quiero decir que todas sean iguales. Lo que aparece como rasgo en común es que estos estados, dentro del aparato de esos estados liberales, se conforman estructuras burocráticas que atienden a la esfera de la educación. Ministerio de Educación, de los casos que existan, Secretaría, el nombre que se les dé, y a partir de ahí una cantidad de escalones, digamos, dentro de la jerarquía estatal, que constituyen una burocracia. Las formas, digo, pueden ser absolutamente diferentes. Ustedes van a encontrar en la bibliografía una de las formas, que después decae, pero que la quiero mencionar para que vean cómo puede haber modelos distintos, que es el caso de la Universidad Napoleónica. Durante el periodo napoleónico, una de la forma en la que se está diseñando ese sistema educativo es la de un sistema educativo centralizado a partir de la universidad. La cabeza del sistema educativo, tal como se piensa a principios del siglo XIX, tal como se diseña en el Imperio Napoleónico, es un sistema educativo que depende de la universidad. Esa universidad además implicaba el monopolio. Para ese sistema educativo no podían funcionar instituciones que no dependieran de esa universidad estatal. Se llega a prohibir por periodos, por ejemplo en Francia, el funcionamiento de las instituciones educativas de las órdenes y congregaciones religiosas. Monopolio estatal y centralizado en la universidad. Un sistema educativo que depende de la universidad. De esa universidad, que es la cabeza del sistema, dependen las instituciones de formación preparatoria, los liceos, por ejemplo, en el caso francés. Además se regula qué cantidad de habitantes debe existir una institución de formación secundaria, colegios y liceos. Y como nivel inferior, las escuelas primarias, elementales, digamos, que dentro de ese sistema son las menos atendidas. En realidad aparece sistema centralizado en la universidad. Estas escuelas primarias son el último escalón de esa construcción burocrática y son las menos atendidas. No casualmente, digamos, son las menos atendidas porque es un sistema que está enfocado a la formación de la élite. Y el caso que planteábamos recién con Carrién, estábamos pensando en la formación del proletario, ese sistema educativo napoleónico está pensando en la formación de la nueva élite. Eso es una forma absolutamente diferente a la forma que yo les estaba presentando hace un rato para el caso británico, un sistema educativo muy descentralizado y con poca presencia de instituciones gestionadas directamente por el Estado. Una gran predominancia de instituciones privadas, lo que nosotros conocemos como escuelas privadas. Aún las public schools, ustedes van a encontrar en Luzuriaga o citadas en el resto de la bibliografía, las famosas public schools inglesas, británicas, son, a pesar del nombre, son instituciones privadas. Son instituciones privadas de formación de la élite y dentro de un sistema educativo lo que nosotros llamaríamos ahora el nivel medio. No religiosas, no necesariamente. No. Bueno, es esto para decir que la forma que tienen esas estructuras puede ser diferente. O sea, parece como común es que en todos los casos se diseñan aparatos burocráticos que van a regular los sistemas educativos. Bueno, y el último punto, creo que ya lo habíamos mencionado, es el requisito de la formación de docentes y el surgimiento de instituciones específicas para la formación de docentes. Ustedes van a ver en el último práctico de la unidad algunas de las características que fue asumiendo la formación de los docentes durante el siglo XIX, por eso algunas podemos mencionar también, pero en particular esta idea de que ya no puede enseñar cualquiera, de que hay que tener una formación específica para ser docente, y que esa preparación para ser docente cada vez más hay dentro de esa preparación docente una herencia antiquísima, que es la idea de que ese docente debe instituirse como autoridad moral. Esto arranca en el monasterio medieval, la idea del docente como autoridad y en particular como autoridad moral frente al alumno. Esta es una idea ya de siglos. Pero junto con esa idea que el docente es la autoridad moral frente al alumno, aparece la idea de que ese docente debe manejar métodos específicos para poder enseñar. No es lo mismo, la idea de que no es lo mismo saber una disciplina que saber enseñarla. Uno puede saber mucha matemática y no poder enseñar la matemática. Puede saber mucha historia y no saber enseñar historia. Lo que es necesario, ¿eh? Ahora hay muchas respuestas, porque hay abogados dando educación cívica, hay ingenieros dando biología. Se nota que no tiene preparación profesional. Eso es, digamos, lo que aparece para esta idea, lo que aparece para estos siglos es la idea de que hay una formación específica para enseñar. Y ahí, como cualquiera de los otros elementos que mencioné, de que surgen estas ideas, a que eso se traduzca efectivamente en prácticas, hay una distancia enorme. Pero en cierta medida, de la generación mía era así, había profesores. Creo que con el cambio de ahora, cambio eso de la ley, que puede tener acceso a las materias, porque antes no sé si podía. Por lo menos yo tenía profesores, pero o es psicólogo que eran profesores, y podían dar clases en verano. Pasa que eso habría que analizarlo en cada jurisdicción específica, digamos, porque en el caso de las instituciones que nosotros pasamos, pasa por la legislación de la provincia de Buenos Aires, que puede variar a otras a otras jurisdicciones provinciales, que puede variar con respecto a las tradiciones de formación docente de otros países. En este caso hay cosas, cuestiones más coyunturales, ¿sí? Entonces, de alguna manera de todas maneras, digamos, aparece la idea de que el que debe enseñar, digamos, debe tener alguna titulación específica para enseñar. Digamos, aún estos abogados, vuelvo al caso que hemos planteado de la provincia de Buenos Aires, como aún los abogados, los psicólogos, etcétera, aquí obviamente trabajan en las escuelas, pero por ejemplo no aparecen en los listados oficiales. Tal vez trabajen y tomen cargo, pero después empiezan a generarse estas otras formas a partir de las cuales puedan llegar a acceder a un título docente. Bueno, en el mismo caso somos la Iniciación de Ciencia de la Educación, no nos espantemos tanto, porque justamente, digamos, no sé si ustedes vivieron el año pasado o el anterior todo el problema que surgió en relación a las incumbencias del título de Ciencias de la Educación, y de alguna manera tenía que ver con esto, porque me voy un poco del tema del teórico, pero ustedes saben que la provincia de Buenos Aires lo reconoce. A este cuadro en realidad le está faltando una columna. Me está faltando ahí en realidad la primera columna. Entonces, lo que aparece arriba de todo es el país. Lo que aparece en la segunda fila son algunos de los elementos del contexto histórico que parecen como importantes para caracterizar cada uno de los casos. Lo que aparece en esta tercera fila es el periodo en el cual se sistematiza o podemos hablar de conformación del sistema educativo, o en el que aparece ya más o menos reconocible el sistema educativo. Lo que aparece en esta fila es la intervención del Estado, ¿sí? O la relación entre Estado y sociedad civil en términos de cómo se relacionan con el sistema educativo, y lo que aparece abajo de todo es el elemento que tiene que ver con la organización y administración de cada uno de los sistemas. Entonces, en el caso de Inglaterra, decía que es uno de los países que más tardíamente termina de plasmar, por lo menos en los indicadores que podemos tomar habitualmente, como puede ser la legislación, como termina de plasmar una legislación que organiza su sistema educativo. Recién muy hacia fines del siglo XIX aparece sancionada la obligatoriedad, la gratuidad. ¿Sí? En términos del Estado, ya lo mencioné, es una podríamos hablar de una intervención, pero de una intervención indirecta sobre el sistema educativo, y actúa mucho más bajo la forma de control hacia las instituciones, a través de informes, a través de enviar inspecciones, que bajo la forma de gestión directa. Dice, educación como pensada como una función de la sociedad civil, esto está tomado de Luis Uriaga, y con una tradición de gran autonomía de las instituciones. Recién en estas últimas décadas del siglo XX, por ejemplo, se han instaurado políticas para diseñar un currículum nacional unificado. ¿Sí? Recién hacia fines del siglo XX, Inglaterra tiene una larga tradición de gran autonomía en muchos aspectos, ¿no? En este sentido muy fuertemente desde el punto de vista del curricular. En el caso de Francia, ¿no? Está mencionada ahí, digamos, está atravesado por todo el proceso de la Revolución Francesa. El periodo de organización del sistema educativo en realidad es un periodo largo, digamos, desde el mismo momento revolucionario. Ustedes van a leer para el práctico que viene algunos de los proyectos de ese periodo. Y en realidad la organización definitiva ocupa casi un siglo. Con las leyes Ferri, que son las leyes de educación obligatoria, gratuita, semejantes a nuestra ley 1420, se aparecen en 1881-1882. Fíjense que es contemporánea a nuestras leyes educativas, a pesar de que el proceso había empezado un siglo atrás. Desde el punto de vista de la intervención del Estado, hay una fuerte intervención estatal. Les mencioné el caso del periodo de la universidad napoleónica. Ese sistema, con la caída de Napoleón, ese tipo de sistema se desarticula, pero lo que queda como herencia es una tradición de fuerte intervención estatal sobre el sistema educativo. En este caso, parecido al nuestro, podríamos decir. Desde el punto de vista de su organización, centralizada. Ya no bajo la universidad, pero sí a través de organismos públicos con una tradición de centralización muy importante. Otro caso diferente es el caso de, ahí puse Alemania, en realidad para este periodo todavía no existe Alemania como Estado Nacional, es un proceso de mediados y fines del siglo XIX. Algunos de los datos están tomados de Prusia. En el caso de Prusia, el proceso de construcción del capitalismo es diferente a los dos casos anteriores. En este caso no hay una revolución burguesa al modo en que hubo en Francia, la revolución francesa. La industrialización capitalista está en gran medida impulsada por el Estado, a diferencia de lo que había sucedido en Inglaterra. Dominio de la nobleza hasta bastante entrado el siglo XIX, con perduración de estructuras feudales, y desde ese mismo sector surge el sector que se va a convertir en industrialista, se va a industrializar. No hay una oposición tan fuerte entre la vieja nobleza y la nueva clase dominante. Bueno, en esas con esas características vamos a pensar en que hay algunos datos que ubican como muy temprano el inicio del proceso de sistematización. Ya desde fines del siglo XVIII, por ejemplo, Prusia es el primer estado que legisla la obligatoriedad escolar, a fines del siglo XVIII. Francia se ha estado proponiendo, en Inglaterra nada de eso. Prusia legisla la obligatoriedad escolar. Otra vez volvemos al tema de qué variables hay que tener en juego. En este caso no había habido todavía revolución industrial. Prusia se industrializa tardíamente, pero sí había una política por parte del Estado prusiano de expandirse militarmente, y asociada a esa expansión territorial, militar y a la construcción del Estado con estas miras, aparecía la idea de que la escuela podía ser un instrumento para la construcción de ese Estado. Una política que termina de plasmarse en el siglo XIX con la conformación del Estado alemán, junto con el italiano, uno de los últimos estados nacionales que se organizan. Esto digo para pensar en que hay distintos elementos que confluyen en la conformación de estos sistemas. Desde el punto de vista de un sistema educativo, hay una presencia, una fuerte intervención estatal, pero a diferencia del francés, no bajo la forma de la centralización, sino que ese es un sistema educativo bastante descentralizado, donde las instituciones dependen mucho más de los municipios que de los organismos centrales, por lo menos para este periodo, para el siglo XIX. Y el último caso que incluí ahí es el caso de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, todos estos son países que están entrando en la sociedad, en el capitalismo industrial y en el periodo en el que prima el Estado liberal. Sin embargo, lo están haciendo de diferentes formas. Eso es lo que quiero marcar. Y también sus sistemas educativos adquieren diferentes formas. Entonces, en el caso de Estados Unidos, tenemos, bueno, una inexistencia de la vieja sociedad feudal, ahí no hubo feudalismo, no hubo inexistencia de la sociedad feudal, coexistencia de tres modelos. A, en el sur, la sociedad rural dominada por la plantación, los esclavos que producen algodón, que mencionaba eso hace un rato, que proveen de algodón a las industrias británicas. B, en el noreste, el predominio del capital industrial en expansión, la zona más industrializada y que más rápidamente desarrolla las relaciones sociales capitalistas. Y en el noroeste, la predominancia de la explotación agrícola familiar, todo esto cruzado en el siglo XIX con la guerra de secesión, que concluye con el triunfo del norte industrializado sobre el sur esclavista. Ahí se ve más nítido. Y además cruzado con el problema de la inmigración y todo lo que se asocia a estos países conformados por la inmigración y por la proveniencia de sus inmigrantes, no solo desde el punto de vista demográfico, sino también desde el punto de vista social y cultural. Los inmigrantes protestantes, por ejemplo. Entonces, en este marco, digamos, en este marco, con respecto al periodo de la constitución del sistema educativo, en realidad no hay un periodo único, porque cada una de esas tres regiones diferentes de los Estados Unidos tiene procesos diferentes. Hay grandes diferencias entre los tres modelos societales. Podríamos decir que el que más tempranamente se escolariza es el noreste industrializado. Ese noreste industrializado es el que estaba mirando, por ejemplo, Sarmiento, cuando está diseñando o está pensando en el tipo de sistema educativo que quiere para nuestro país. Se deslumbra con las escuelas de Horace Mann de Massachusetts. Ahí está mirando para la escolarización. Después, en algunos puntos le va a salir bien, en otros puntos le va a salir mal. Ahí estaba mirando. En términos del papel del Estado, la educación en gran medida a cargo de la sociedad civil, aunque con una mayor intervención estatal que en el caso de Inglaterra. Y desde el punto de vista de su organización, un sistema educativo fuertemente descentralizado. Casi no se puede hablar de legislación a nivel nacional, porque cada uno de los a nivel en educación y en muchos otros aspectos, cada estado legisla y tiene sus propias leyes. Ustedes vieron en las películas cuando los delincuentes se fugan y esperan pasar la frontera, porque cuando entran en el otro estado ya no son más delincuentes, o ahí no los persiguen la misma ley. Bueno, es eso, cada estado sanciona su propia ley. Entonces las diferencias pueden ser muy muy grandes entre los distintos estados. Pena de muerte. La pena de muerte. La pena de muerte, por ejemplo, existe en algunos estados de los Estados Unidos y no en otros. Casi no hay aspectos que tengan una legislación nacional para todos, como nosotros estamos acostumbrados en nuestro sistema nacional. Bueno, esto simplemente para presentarles algunas de las formas diferentes que pueden tener los sistemas educativos. Lo dejo. Si quieren, lo que puedo hacer es hacérselo llegar para fotocopiar, impreso. Se los mando con Susana, ¿sí? Bueno, se los mando el lunes con Susana y los fotocopio. Hasta ahora, entonces, lo que venimos mencionando son algunos aspectos digamos, algunos aspectos del proceso de sistematización y algunos aspectos estructurales. Vamos a ver un poco algunas de las prácticas, por lo menos lo que lleguemos, algunas de las prácticas que se instituyen en estos sistemas educativos. Lo que estoy mostrando acá, lo voy a mostrar para remarcar la diferencia. No sé si se llega a ver algo, vamos a ver, entre la copia no es muy buena y que el retroproyector no anda muy bien, no sé qué se llega a ver. La primera de esas imágenes, que hay acá, es igual a la otra, pero hay un alumno con la cartilla del siglo XVII. Hay un maestro y sentado sobre las rodillas del maestro, un chico. Maestro es un grabado del siglo XVII. La que ven en el medio dice Escuela Nocturna de Adultos. Ven una mesa, tres personas, esto es una escuela nocturna de adultos, también siglo XVII. Lo que ven abajo, si ven algo, casi no se ve nada, es una escuela de niños. No es muy distinta de la de arriba, hay una figura acá, que parece ser la del enseñante. Dos, se llegan a ver, dos. En primer lugar, es la profunda diferencia que hay en conjunto entre los dos con respecto a las que les mostré antes. Hay una que me parece que salta absolutamente a la vista, es la cantidad. Acá teníamos un chico con el maestro, tres personas, dos alumnos. Una escuela del siglo XVII. Ahora, en el caso en que se juntaran 30 alumnos en la misma sala, lo que funciona en términos de realidad de enseñanza se ajusta a esto. Es un maestro con un alumno. Mientras un maestro le enseña, le toma la lección o le pregunta las letras, yo le pregunto a él, además están haciendo cualquier otra cosa. Terminé con vos, venís vos. Los demás están haciendo cualquier otra cosa. Es el método individual. Aunque junte a 30, junte a 40, esas escuelas funcionan con una función de enseñanza individual. Por lo menos en lo que tiene que ver con la escuela elemental. Dice Kerrien que hacia el siglo XIX se produce una innovación que ya le adjudica mucha importancia, que es el tema de la articulación colectiva. A partir del siglo XIX, en estos sistemas educativos, las escuelas ya no van a ser estas realidades individuales, sino que van a ser instituciones que se regulan bajo una articulación colectiva. Todos los que están participando de la clase están participando, digamos, están sus actividades, lo que están haciendo, están articuladas. Esto, tanto en el Lancaster como en el Lancaster. Las dos formas, tanto en el Lancaster como en el Lancaster, implican una forma particular de organización colectiva de los niños. ¿Sí? ¿Por qué esta necesidad de articular a los niños? ¿Con qué lo liga Kerrien? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué se pasa de esas escuelas con pocos niños, con métodos individuales, a esta idea de que deben funcionar colectivamente? Que era más rápido, se dedicaba mucho más rápido en el sentido de más cantidad de niños. Claro, en realidad por las dos cosas asociadas. Porque hay que enseñar a muchos, lo que se está planteando es que la escuela debe ser masiva, debe ser, hacia fines del siglo XIX, además se legisla que debe ser obligatoria. Todos deben pasar por la escuela. Lo que se plantea, más allá de que se concrete o no se concrete, es que la escuela debe ser masiva. Profesora, ¿masiva en qué término? ¿Masiva en términos populares o masiva a cierto sector de la sociedad también? Salvo para los sectores más conservadores que pueden tener ciertos resquemores acerca de lo que provoca la escuela, la idea que triunfa es que debe ser masiva, que todos deben ir, todos deberían ir. La legislación plasma eso, todos deberían ir. y el que no va está fuera de la ley. Algunos no van, efectivamente muchos no van, hasta ahora muchos no van, pero eso está afuera de la ley. La norma va a hacer que vayan. Eso es lo significativo, porque en realidad que la escuela es buena, que la escuela es deseable para todos, eso ya lo había dicho Comenio en el siglo XVII. Bueno, todos deberían ir a la escuela. En el siglo XIX no es simplemente deberían, todos están obligados a ir, y el que no va está fuera de la ley. La norma pasa a ser ir a la escuela, y el que está fuera de la escuela no se ajusta a la norma. Lo mismo pasa en relación a los aprendizajes. Recién en el siglo XIX podemos pensar en la noción de fracaso escolar. Podemos pensar en la noción de analfabetismo. En los siglos anteriores empieza a generarse la idea de que en realidad alfabetizarse es bueno. Puede tener una acción benéfica en muchos aspectos, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista cultural, desde lo que es. Sería bueno, en el siglo XIX aparece la idea de que eso es la norma. Fíjense, las mismas ideas, la idea de analfabetismo está definiendo por la negativa. Lo que no es el analfabeto no es alfabetizado. Está definiendo por la negativa. Aparece la idea de que ser alfabetizado es la norma. El analfabeto es el que se sale de la norma. Existe, obviamente existe, pero se sale de la norma. Aparece en el mismo sentido, con el mismo razonamiento, para analizar el término del fracaso escolar. El que, en los siglos anteriores, el que iba a una escuela y no aprendía, qué bueno, no aprendía, no tendría capacidades. Tal vez eso no se interpretaba desde el punto de vista de un fracaso. Del siglo XIX en adelante, y nosotros heredamos esa concepción, el que va a la escuela y no aprende, fracasa. Después discutimos si fracasa el niño, si fracasa la escuela, o bien, digamos, pero hay una idea de fracaso. Para hacer una comparación, no sé, en las sociedades actuales, si uno manda a su hijo a aprender guitarra, es bueno que sepa música, es bueno que sepa tocar la guitarra. Uno lo manda un mes y el chico no se engancha. Lo manda 2 meses y no aprendió nada. Y sale sin tocar la guitarra. Bueno, a uno le puede angustiar un poco, pero no se va a rasgar las vestiduras. Bueno, no, no será músico. Ahora, si uno manda a su hijo a la escuela y el chico no aprende a leer y escribir, ahí hay otra cuestión. Ahí pasará por el gabinete, pasará por el psicopedagogo, habrá que ver y por el neurólogo y qué sé yo, por cuántos más. Porque hay una idea de que ahí hay un fracaso. Bueno, podemos pensar en la idea de fracaso recién a partir de la idea de que aprender en la escuela es la norma. Si no, no. El fracaso es el no cumplimiento de la norma. Existe, y sí, existe. Pero, digamos, recién ese concepto puede ser pensado de esa manera del siglo XIX en adelante, cuando la norma se construye. Entonces, la norma pasa a ser que todos vayan a la escuela. La escuela debe ser masiva. Y además, entonces hay que pensar, hay que diseñar una escuela que atienda a muchos, que pueda recibir a muchos. Y además, que aprendan en poco tiempo, que es lo que marcaba esa, no me acuerdo su nombre, Andrea, que es lo que marcaba Andrea hace un rato. Porque en el capitalismo el tiempo es oro, que la forma más rápida de enseñar pasa a tener valor en ese sentido. El tiempo es oro, hay que buscar un método por el cual los chicos pasen rápido, pasen y aprendan más o menos rápido. Aparece, por ejemplo, la idea de que leer y escribir deben ser simultáneos. En el Lancaster, por ejemplo, una de las pocas herencias que nosotros tenemos de los métodos lancasterianos aparece esta idea de que, ¿se acuerdan que decíamos que para hasta este momento se enseñaba primero a leer, después a escribir? Una de las formas en las cuales el Lancaster ahorra tiempo es aprender, enseñar simultáneamente. El chico cuando entra tendrá sus clases de lectura y tendrá sus clases de escritura y sus clases de cálculo. Todo rápido, todo junto, porque esto es más económico, más rápido. Entonces, hay una preocupación por diseñar una forma escolar que atienda a muchos y que los atienda articuladamente. Ahora, esto se puede hacer de muchas maneras distintas. La forma que puede tomar el aula a partir de esto puede ser absolutamente distinta. Ustedes tienen en la bibliografía dos casos. Este que está ahí es el de los hermanos, el simultáneo. Un maestro, aparece ahí un maestro, algunos niños en el frente y una cantidad de niños ubicados en pupitre en el resto del aula. Esto nos suena más o menos conocido, digamos, más o menos el modelo de clase que nosotros arriba, podemos conocer. Hay una tarima. Sí, una tarima. ¿Eh? El maestro arriba de la tarima. El maestro arriba de la tarima. Marca la jerarquía entre maestro y alumno, muy fuertemente marcada, muy fuertemente diferenciada. Efectivamente, el maestro está arriba de una tarima. ¿Qué otra cosa pueden ver en esa forma de lo que se llega a ver ahí? No se llega a ver bien. No, para ese periodo, en realidad, todavía guardapolvo no. Eso tal vez es lo que más diferencie, este tipo de aula con el de las que instituyen los estados laicos, porque estas siguen siendo instituciones pertenecientes a una congregación religiosa. Una cruz, y por la vestimenta del que está impartiendo la clase podemos ver que pertenece al clero. Claro. Esta misma escena, como variándole la cruz y la vestimenta del maestro, podría ser una escena de institución laica en la forma triunfante. Ahora tengo una por acá, ahora la vamos a ver. Pero pásenla, así la ven un poco más. Bueno, esa es la forma del sistema lasaciano mutuo, que venía diseñando desde el fin del siglo XVIII, fin del siglo XVII, va teniendo su desarrollo durante el siglo XVIII, y en el siglo XIX entra en confrontación con la otra innovación, que es el de las artes. Perdón, te interrumpí. No se llega a ver bien acá, y este es en este caso pareciera otro tipo. Pero, profesora, mi teoría es, para mí sería el alumno más sobresaliente del resto. Sí. Puede ser. Yo decía que se porta mal. Sí, puede ser. En particular en esta figura no sé, pero podría ser cualquiera de los dos. Esta figura del buen alumno es una diferencia, o marca una diferencia, por ejemplo, con respecto al monitor del Lancaster. Las jerarquías entre alumnos. El de Curión, claro. A ver, el de Curión de las escuelas jesuitas es un monitor que cumple básicamente funciones disciplinarias. También decía que tomaba lecturas, que era hermano adelantado. Sí, pero básicamente lo que hace es controlar la disciplina. Tal vez, no lo puedo asegurar, pero tal vez de ahí derive, por ejemplo, la figura del preceptor de la escuela secundaria. El celador. cumple centralmente funciones disciplinarias. El monitor del Lancaster no tiene otra función. El monitor del Lancaster no es simplemente un cuidador, un celador, un guardador, sino que es un enseñante. Esta es la imagen del Lancaster. Aquí, cada fila de alumnos tiene un monitor que en ese momento en particular está enseñando a los que conforman su grupo, su fila. En este momento, al toque de campana, estos monitores rotarán de lugar y tal vez pasen a sentarse en la fila de adelante, en una clase más avanzada, y otro esté cumpliendo la función de monitor. ¿Se entiende cómo funciona el mecanismo? Bueno, este monitor tiene función, hay una jerarquización en términos de que tiene funciones de enseñar. El espacio también es diferente, el espacio es diferente. Es muy grande. La escuela de La Salle puede ser un espacio parecido a esto, un aula que alberga unos 30, unos 40, unos 50 alumnos. El espacio del Mutuo debe ser un espacio grande, sus promotores decían desde 500 hasta 1000 alumnos. No sabe si ha llegado a funcionar alguna vez así, pero ellos lo pensaban por lo menos para esa cantidad de alumnos, un espacio grande donde funcionan. Fíjense la idea de la articulación. Están todos juntos en el mismo espacio, pero no está cada uno haciendo lo que quiere. Cada uno debe estar cumpliendo exactamente la función que tiene asignada para ese momento. Hay una fuerte regulación de los tiempos. En ese momento, ese estará enseñando lectura, ese estará en otra fila, estarán viendo los números, y en otra fila estarán viendo no solo, digamos, la lectura, pero no las letras, sino las sílabas, y en otro estarán viendo palabras. Toca la campana, fíjense, hay una fuerte regulación de los tiempos, y rotan los movimientos, rotan de lugar. Articulación. Debe haber una fuerte sincronización de los movimientos de cada uno. Eso es el Lancaster. Es absolutamente diferente a la figura del buen alumno. El monitor es absolutamente diferente a la figura del buen alumno. La figura del monitor desaparece. Hacia mediados del siglo XIX, cuando decae el Lancaster, la figura del monitor casi desaparece. Se vuelve a la idea del alumno que controla la disciplina, o a la figura del buen alumno. Pero no es un monitor con funciones de enseñanza. Lo que nosotros, la forma que le damos es más parecida a la de los hermanos, en este sentido por lo menos, que a la de La Salle. Bien, ¿qué otra cosa observan? ¿Qué otra diferencia se puede marcar? No se ve un maestro, ¿no? Claro, salvo los monitores, no se ve un maestro que dirija. El maestro debe estar. El maestro debe estar porque es el que organiza todo el sistema. Lo que pasa es que no es el que enseña directamente a cada uno. El maestro tiene más la función de regular cómo se van a dar esos movimientos, de controlar la sincronización de movimientos dentro de esta escuela, que de enseñar directamente. Esto que decíamos hace un rato de la formación de maestros, en Lancaster va a tener una importancia fundamental. Empiezan a circular, por ejemplo, una gran cantidad de manuales para enseñar a los maestros cómo es el método. Porque ahí lo que tiene que hacer el maestro es organizarlo. Que cada uno sepa exactamente qué función debe cumplir. Entonces, la figura del maestro es esencial. Es el que pone en marcha todo el mecanismo. Y después lo que debe hacer es asegurarse que funcione el mecanismo. Tal vez esté en el frente o tal vez esté en algún costado, pero no puede pensarse esta idea, este modelo, sin presencia del maestro. Es el que pone en marcha. Y después lo que hace es controlar los movimientos. Bueno, tendríamos, habría una cantidad de elementos más para analizar. Simplemente lo que quería marcar, seguramente lo habrán dicho con Gabriel, las distintas opciones que hay. Podríamos haber traído otras, hay otras en las que el diseño del espacio es distinto, hay experiencias en las que se diseñan formas de enseñanza mutua, pero con una disposición diferente a esta, con grupos separados en la clase distribuidos de otra manera. Hay sistemas que diseñan, por ejemplo, la organización de los alumnos en gradas. Nosotros vimos el maestro arriba y los alumnos en el plano. Otras formas escolares, no voy a hacer a tiempo, pero podríamos ver otras imágenes, diseñan otra, el maestro abajo y los alumnos sobre gradas. Bueno, todas estas son, ustedes van a leer en el trabajo de Pablo Pinó, en la idea del siglo XIX, como el siglo de laboratorio escolar. Son todas pruebas, ensayos acerca de cuál puede ser la forma que adopten las escuelas. Lo que ven aquí es la forma triunfante. Esto es una escuela de, no sé si de fines del siglo XIX o principios del XX, se ve poquito, pero este, acá hay una pared, acá hay otra división, esto es un aula, aquí hay otra aula y allá pareciera haber otra, distintas clases, graduación, cada una de las clases en sí mismas es más parecida a la de los hermanos que a las otras formas que les estaba describiendo. El maestro aparece en primer lugar, no aparece abajo, aparece en el frente. Acá no se llega a ver bien, en algunos casos son de tarima, en otros no, pero en el lugar de autoridad. Los alumnos aparecen en un lugar más o menos equivalente, tomando las ideas del método simultáneo. Y tal vez, a diferencia de la imagen que vimos antes del siglo XIX, de la edad de los hermanos, podemos ver acá algunos elementos que nos hablan de la didáctica, la construcción de la didáctica. En la otra casi no aparecía la cruz. Acá no aparece la cruz, es probablemente es una escuela estatal, pero y nos aparece la presencia de la preocupación por el método, la lámina. El globo terráqueo, los carteles de enseñanza, el desarrollo de la didáctica. Bueno, ¿por qué la lámina? ¿Por qué el globo terráqueo? Todo eso se lo dejo para que lo trabajen con Susana cuando vean el tema del positivismo. Pero lo que... Sí. A ver, para la unidad, para el lunes, tienen para el tema Revolución Francesa, Bobel, ¿sí? Los proyectos de Revolución Francesa, Gómez de Castro. ¿Qué tiene? ¿Tiene un hueco como para el tintero? ¿Hay agujeros que tiene en la parte de arriba de los bancos? Sí. Ah. Sí. Bien. Todas las fuentes primarias, Bobel y Gómez de Castro. Bueno, lo que quise hacer acá, no llegamos a desarrollarlo mucho, es marcar primero la diferencia entre los siglos anteriores y la realidad colectiva de las escuelas del siglo XIX. Después, los distintos ensayos de formas posibles que se van gestando durante el siglo XIX. Y finalmente la que triunfó, la que nosotros, con algunas variantes, llegamos a conocer. Mira, si me triunfó. Sí, mira. Mira si me triunfó. Mira si triunfó. Así es. Yeah, I think that's it.